Bueno, pues bienvenida a este análisis a fondo. Hoy nos metemos en un tema que, la verdad, nos pilla a todos muy de cerca, la alimentación. Tenemos aquí una serie de apuntes, extractos de una conversación con una nutricionista, y el objetivo es encontrar un poco de claridad en medio de tanto ruido, ¿no? Totalmente, porque el bombardeo es constante. Hola, soy Margot Tomé y esto es Mi Modo de Vida, el podcast donde te acompaño a construir una vida más saludable, equilibrada y feliz, sin dietas extremas ni culpa. Aquí comparto contigo consejos reales, hábitos sostenibles y estrategias que funcionan para adelgazar sin obsesiones y sin dejar de disfrutar de la vida. Y si quieres empezar hoy a tu ritmo y con un plan adaptado a ti, entra en mimododevida.com y descarga mi ebook para adelgazar sin darte cuenta o reserva una sesión de coaching personalizada. Te dejo los enlaces en las notas del programa, mimododevida.com. Ya sea por horas o dentro de mi programa anual, trabajaré contigo para que logres resultados que se mantengan en el tiempo. mimododevida.com/tienda-saludable. Que si keto, que si ayuno, sin gluten, eco, es que es muy fácil perderse. Sí, la idea de hoy es justo esa, destilar de estas notas los principios que de verdad importan para tomar mejores decisiones. Y fíjate, una de las primeras ideas que me ha llamado la atención es que a veces la batalla no está en el qué comemos. Se pone el ejemplo de una comida familiar un domingo. Ahí el menú no lo eliges tú, pero sí puedes elegir el cuánto. Exacto. Y ese control sobre la cantidad ya es una herramienta muy potente. Desde luego. Pero ese autocontrol es mucho más fácil si la base de tu día a día ya es sólida. Y esa base, en gran parte, se construye en el supermercado. Pues empecemos por ahí. El hábito más común, bueno, al menos el mío, es coger un producto, darle la vuelta y mirar solo una cosa. Las calorías. Sí. Y si el número es bajo, siento que he ganado. Pero por lo que leo aquí, parece que me estoy fijando en lo que no toca. Es el error más común y probablemente el más fomentado por la industria. Nos han obsesionado con las calorías, pero es que ese número no dice nada de la calidad nutricional. Claro. Unas nueces o el aceite de oliva virgen extra son muy calóricos, pero son increíblemente saludables. Un refresco cero tiene cero calorías, sí, pero es un desierto nutricional. La verdadera historia de un producto no está en las calorías. Está en la lista de ingredientes. Vale, tiene sentido. Pero, a ver, seamos sinceras. A veces esa lista parece un papiro en otro idioma. Ya. Si solo tuviera 5 segundos en el súper para decidir, ¿cuál es la señal de alarma definitiva que debería buscar? Buena pregunta. A ver, en 5 segundos yo buscaría 3 cosas. Primero, azúcar o alguno de sus alias, como jarabe o dextrosa, está entre los 3 primeros ingredientes. Ajá. Si es que sí, mala señal. Segundo, el tipo de grasa. Si lees aceite de palma, grasa hidrogenada o un genérico aceite vegetal, desconfía. Vale. Y tercero, la longitud de la lista. Si tiene más de 5 o 6 ingredientes y muchos suenan a laboratorio, probablemente es un ultraprocesado. Mejor dejarlo donde está. Oye, pues eso es súper práctico. ¿Y si lo aplicamos, por ejemplo, a la pechuga de pavo, que parece el colmo de lo saludable? Ahí el truco está en el porcentaje de carne. Hay paquetes que son un 55% pavo. ¿Un 55%? Sí, sí. El resto es una mezcla de agua, féculas, azúcares. Lo que buscamos es que ponga más de un 90 o 95% de carne. Entendido. Y con los congelados, pues que sea solo eso, guisantes. No salteado de guisantes con bacon. Y con los lácteos, la regla de oro. Sin azúcares añadidos. Esto me lleva directamente a las trampas del marketing. Por ejemplo, veo 2 cremas de verduras. Una normal y otra baja en calorías. Instintivamente, cojo la segunda. Pero aquí dice que el truco suele ser el agua. El truco casi siempre es el agua o el aire. Un producto bajo en calorías no es una maravilla de la nutrición, es una maravilla de la fontanería. Te venden un producto más diluido. No me lo puedo creer. Una bebida de avena que pasa del 12% de avena al 8% para poder poner en grande menos calorías. Claro, estás comprando agua más cara. O sea que he estado pagando de más por agua. Me siento un poco estafada, la verdad. Es que lo es. Y la trampa definitiva, la que a mí siempre me pilla, es la galleta sin azúcar. La ves y piensas, genial, un capricho sin culpa. Uf, esa es la trampa psicológica perfecta. Le quitan el azúcar, sí, pero lo cambian por edulcorantes y mantienen la base de harinas refinadas y grasas de pésima calidad. Sigue siendo un producto muy pobre. Pero claro, ahí entra en juego lo que en las notas se llama el efecto halo. Exacto. El efecto halo. Como tiene esa cualidad buena, la de sin azúcar, asumimos que todo el producto es bueno. Y nos da permiso para... Para descontrolarnos. En lugar de comerte dos galletas normales, te comes medio paquete de las sin azúcar, pensando, bueno, como son sanas, no pasa nada. Y al final el resultado es mucho peor. Hablando de trampas, otra duda. La información por 100 gramos frente a la de por ración. ¿A cuál le hacemos caso? Siempre. Siempre. A la información por 100 gramos. Es la única medida objetiva que te permite comparar dos productos en igualdad de condiciones. ¿Y la ración? La ración la define el fabricante como le conviene. En unos cereales te ponen que una ración son 30 gramos, que no lo come nadie, para que las cifras de azúcar parezcan más pequeñas. Es maquillaje. Es alucinante la de trucos que hay. Y no solo en las etiquetas, también en las ideas que hemos heredado. El clásico refrán, desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como un mendigo. ¿Sí? Eso se sostiene a día de hoy. Bastante mal, la verdad. Empezando por el desayuno. La idea de que es la comida más importante del día es un mito muy popularizado por las empresas de cereales. Ah, sí. Sí, sí. Lo importante no es si desayunas, sino qué desayunas. Un tazón de cereales azucarados no es un desayuno de rey. Es una bomba de glucosa que te da más hambre a las 2 horas. ¿Y la parte de la cena? Lo de cenar como un mendigo parece un consejo universal para perder peso. Y es, probablemente, el mayor error del refrán. Cenar poquísimo, no sé, solo una fruta o un yogur, es contraproducente. Ah, sí. ¿Por qué? Porque la cena es clave para asegurar un aporte de proteínas. Y las proteínas ayudan a mantener la masa muscular mientras se pierde grasa y evitan que el metabolismo se ralentice. Entonces, una cena ligera no es cenar poco. En España tenemos la costumbre de cenar tardísimo, a las 10, 10 y media. ¿De verdad es tan malo? Es bastante peor de lo que pensamos. No es solo un tema de digestión. Nuestro cuerpo se rige por ritmos circadianos, un reloj biológico. Y cuando cenamos muy tarde, estamos comiendo justo cuando el cuerpo se prepara para descansar, no para digerir. O sea que es como si le pidiéramos que hiciera dos cosas opuestas a la vez. ¿Y qué consecuencias tiene? Pues que desajustamos todo. Los estudios son claros. La gente que cena tarde de forma crónica tiene más grelina, la hormona del hambre, y menos leptina, la de la saciedad. Con lo cual, al día siguiente... Tienen más hambre. Y su metabolismo quema menos calorías. Y gestiona peor los hidratos, lo que facilita que se almacenen como grasa. Entonces, el mito no es tanto quitar los hidratos de la cena. Para nada. Sino adelantar la hora de cenar. Exacto. La solución no es cenar sin pan. Es cenar a las 8 u 8:30. Sé que en España suena a ciencia ficción, pero el impacto es brutal. ¿Y qué me dices de otras estrategias como saltarse comidas o el famoso ayuno intermitente? A ver, saltarse comidas de forma desordenada suele ser mala idea. Genera ansiedad y hace que llegues a la siguiente comida con un hambre voraz. Y comes peor. Y mucho más. El ayuno intermitente es diferente, está más pautado. Puede ser útil para algunas personas, pero no es una solución mágica ni es para todo el mundo. Y supongo que de nada sirve ayunar 16 horas si en las 8 que comes te alimentas a base de ultraprocesados. Has dado en el clavo. El ayuno no te da carta blanca para comer mal. La calidad de lo que comes sigue siendo lo más importante. Todo esto suena genial, pero afrontemos la realidad. Comer sano es caro. O al menos esa es la percepción. Una bolsa de bollos es más barata que un kilo de cerezas. ¿Cómo lo hace una familia con un presupuesto ajustado? Es la objeción más real y más difícil. Es verdad que los ultraprocesados son artificialmente baratos. Pero hay estrategias. La primera, la más importante, la planificación. ¿La lista de la compra? La lista y un menú semanal. Evita compras por impulso y, sobre todo, el desperdicio. Tirar comida es tirar dinero. Vale. La lista es un clásico. Pero una vez en la tienda, ¿qué metemos en el carro que sea sano y no nos deje la cuenta tiritando? Volver a las materias primas. Un pollo entero es mucho más barato por kilo que las pechugas fileteadas. Pero, claro, para alguien que vive solo o tiene una cocina pequeña, lidiar con un pollo entero puede ser un engorro. Es una buena puntualización. Requiere un poco de organización, sí. Pero si eso no es viable, hay otras opciones. Dos alimentos campeones en la relación nutrición-precio. Huevos y legumbres. Un momento, con los huevos has tocado un tema sensible. El miedo al colesterol sigue ahí. Mi madre nos limitaba a 2 por semana. Afortunadamente no. Es uno de los grandes mitos que la ciencia ya ha desmontado. El colesterol de los alimentos tiene un impacto mínimo en el colesterol de la sangre. ¿Entonces? Hoy sabemos que se puede comer perfectamente un huevo al día. El problema no es el huevo, es si te lo comes frito con bacon. El contexto lo es todo. Entendido. ¿Algún otro consejo para ahorrar? Claro, no tener miedo a las marcas blancas. A menudo tienen productos de excelente calidad. Y las legumbres cocidas en bote son un recurso fantástico. Baratas, sanas y te solucionan una comida en 5 minutos. Espera, acabas de decir legumbres cocidas, que vienen en un bote. Yo pensaba que todo lo envasado era procesado y, por tanto, malo. Ah, esa es una de las distinciones más importantes. Tenemos que dejar de usar la palabra procesado como sinónimo de insano. Vale, esto hay que aclararlo bien. Hay una diferencia crucial entre un buen procesado y un ultraprocesado. ¿Qué es exactamente un ultraprocesado? Un ultraprocesado es una preparación industrial, no es un alimento. Lista de ingredientes larguísima, con harinas refinadas, azúcares, grasas malas. Son productos diseñados para ser casi adictivos. Refrescos, bollería, pizzas precocinadas. ¿Y un buen procesado? Un buen procesado es un alimento real que ha pasado por un proceso simple que nos facilita la vida. Unas lentejas de bote, unas espinacas congeladas, pescado en conserva, aceite de oliva virgen extra. O sea que son nuestros aliados. Totalmente. Son nuestros aliados para comer sano cuando no tenemos tiempo. Entonces, si tuviéramos que destilar toda esta conversación, para alguien que se sienta abrumada y quiera empezar por algún sitio, ¿cuáles serían los 3 consejos no negociables? El primero puede sonar extraño. Aprender a cocinar. Aunque sea lo básico, la cocina te da el poder, la autonomía para controlar lo que comes. Es la herramienta más importante. Me gusta. El segundo. Que la base absoluta de tu alimentación sean las verduras y las frutas. Da igual si son frescas o congeladas, crudas o cocinadas. Pero tienen que estar ahí, en cada comida. Muy potentes los dos. ¿Y el tercero? El tercero sería desterrar los ultraprocesados del día a día y priorizar las materias primas. Y si me permites un extra, que no es comida, pero es igual de importante, entrenar la fuerza. O sea que al final el enfoque no es tanto una lista de alimentos prohibidos. Para nada. Sino construir una base de hábitos que te permita tomar buenas decisiones la mayor parte del tiempo. Justo eso. No se trata de no volver a comer una galleta en tu vida. Se trata de que eso sea la excepción, no la norma. El objetivo es la flexibilidad, no la restricción. Perfecto. Y esto nos deja con una última reflexión de las notas. Se decía que estar delgada no te da carta blanca para comer mal, porque las consecuencias van mucho más allá del peso. Efectivamente. Y eso nos lleva a una pregunta interesante. Si una mala alimentación impacta en nuestras hormonas, en nuestro descanso, en nuestra energía, en el riesgo de enfermedades... Sí. ¿Qué significa realmente darse un capricho? ¿Es un capricho ese placer momentáneo de un ultraprocesado que tiene un coste oculto a largo plazo? ¿O podría ser que el verdadero capricho, el verdadero lujo, sea invertir en nuestro bienestar futuro? Con cada comida, aunque hoy solo parezca un simple plato de lentejas caseras. Gracias por acompañarme en este episodio de Mi Modo de Vida. Si estás listo para transformar tus hábitos y recuperar tu bienestar sin sufrimiento, recuerda que puedes descargar mi ebook práctico o comenzar ya tu camino con el programa de coaching nutricional personalizado en mimododevida.com. Te dejo los enlaces en las notas del programa, mimododevida.com/tienda-saludable. Tienes opciones para todas las necesidades, desde sesiones por horas hasta un programa completo de acompañamiento anual. Nos escuchamos en el próximo episodio y recuerda, adelgazar sin darte cuenta, sí es posible. Y yo, si me dejas, te acompaño. Es lo que quiero, balance.